La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Estamos iniciando este mes como se debe, lleno de buena música. Soy Arturo Shendra, sean bienvenidos nuevamente a un especial más de aquí de la Casa del Rock. Hoy estamos en un especial, ya saben, en el que pueden pedir su canción y aquí con gusto los complacemos. Cuéntenos también cómo les ha ido en estos días, qué han hecho, cómo le han pasado, qué ha habido de novedad. Cuenten, ya saben que ese espacio es para que se puedan desahogar, nos puedan compartir sus experiencias, sus vivencias, lo que han pasado, algo que ustedes quieran aquí compartir con la banda. Ya saben, aquí estamos listos para hacer lectura de sus comentarios como se debe, ¿no? Para que también la banda los conozca. Ya saben que si les gusta crear, no sé, componer música o algo, pues también pueden compartir aquí sus obras, que con mucho gusto aquí las podemos transmitir y compartir con toda la banda. Ya están siendo presentes por acá. Ya está Irene, Alexan, Mitra, Alex de Ángel de Fuego, que también se puso en contacto con nosotros hace rato. Ya está aquí ya listo para escuchar buena música. El buen Mitra, que ya hizo un buen de comentarios. Vamos a leer un poco lo que dice Mitra. Dice, aquí ya andamos, dice, y pidiendo una rola también. Bueno, pues ya está aquí Mitra ya pidiendo su rola. Bien. Ahorita vamos a empezar a programar ese material que está ahí ya en la lista, ¿no? Para empezar a sonar aquí en este programa dedicado al rock. Ya saben que nuestra especialidad es transmitir vinilos. Tenemos una colección ahí de varios vinilos que de repente pues lanzamos algún especial, algún vinilo, y comentamos acerca de lo que fue ese disco, cuándo fue creado, quién fue el productor, qué músicos participaron. Y así, ya saben, y aparte de nuestras vivencias, ¿no? Porque también ya saben que somos de aquella época, ¿no? De cuando estábamos chavos, que teníamos esos materiales en nuestras manos, ¿no? Esos viniles, esos cassettes, y que todavía tenemos por ahí guardados algunos materiales, y de repente pues es padre volver a recordarlos y a escucharlos, ¿no? Y es una sensación muy padre el escuchar ese material. Ya saben, es todo como un rito, ¿no? El sacar el material de su funda y colocarlo en la tornamesa para empezar a escuchar ese sonido característico del vinilo. Bien, sobre acá también ya nos está mandando saludos también mi sobrina Irene. Saludos, camaradas. Pues yo estoy enferma y ni siquiera he salido de casa. Dice Irene. Pues bien, Irene, esperemos que te recuperes pronto. Y acá Mitra, pues también saludos a toda la banda y todo el rollo pidiendo su material. Y también Edith, que ya está por ahí, también en contacto. También el buen, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo. Albert Castro, que también pidió una rola la vez pasada y ahí está pendiente también para lanzarla al rato. Bien, pues vamos a abrir ya de una vez con una canción que nos pidieron. Fue la primera que apareció aquí en la lista. Una rola de Nirvana llamada Drain You. Para Irene, que está en casita recuperándose. Va desde la Casa del Rock para ti, Irene. One baby to another says I'm lucky to meet you. I'm down. Yeah. Drain You para Irene, que está ahí en casita recuperándose. Y próximamente, pues ya que esté lista, va a empezar a rock and rollear con más intensidad. Pero de todos modos, escuchar buena música ahí en tu casa es, te llena de energía y te da como más para arriba, ¿no? Bien, pues eso fue para Irene. Y aquí nos comenta Mitra, ¿no? Dice, con Nirvana siempre se antoja matear, dice. Y hablar sobre si fue suicidio o no. Maldita Corny, dice. Dice Mitra. También nos comenta Mitra por acá que quiere su rolita. Sí, en un momento vamos a complacer a Mitra. Pero también nos comenta que murió Oscar Chávez. Sí, apenas murió Oscar Chávez ayer, ¿no? Sí, no era rocker, dice, pero era el caifán mayor. Sí, sabemos que a él le gustaba mucho cantar esas rolitas de protesta. Tenía unas rolas muy, muy chidas. A mí me gustaba su manera de trabajar de Oscar Chávez. Se me hacía muy original. Y muy auténtico, ¿no? Porque ahora sí que toda su vida yo creo que cantó lo mismo. Pero eran de esos artistas que no te aburrían. Que de repente te podían meter una canción igual clásica. Que siempre iba a estar ahí en el gusto de la gente, ¿no? Yo recuerdo que una vez vino a tocar aquí al centro de Azcapotzalco. Y sin querer yo pasé por ahí y que lo veo. Digo, no, pues es Oscar Chávez el que está tocando ahí, ¿o qué onda, no? Ya que me acerco y sí, era Oscar Chávez, estaba tocando ahí su concierto. Se me hizo chido, pues que me quedo ahí a ver el evento. Se me hizo bastante bien, bastante bueno este Oscar Chávez. Pues ni modo, así es, ¿no? Así es la vida. Cumplió su cometido, ¿no? Aquí en la tierra. Y yo creo que ya estaba más que satisfecho, ¿no? De haber compartido buena música y dejarnos también un gran legado para que la banda lo empiece a conocer, la nueva banda, ¿no? Ya saben que pues siempre hay gente que empieza a incursionar dentro de la música, empieza a meterse, ¿no? Dentro de los gustos musicales tan variados que hay. Y no van a faltar chavos o gente que se interese en la música que dejó Oscar Chávez. Bien, por acá seguimos checando. Mi buen amigo Horacio. Dice Horacio, dice mi sobrina que si puedes poner una de banda. Pues una de qué, de la banda aquí, pues hay la banda Chicago o cuál. Hay unas bandas muy chidas. Ya sabes que el rock son puras bandas. Es lo que luego hemos tenido así como un debate, ¿no? De que si son bandas o qué, o agrupaciones o conjuntos. Ya saben que una banda de rock siempre como que, pues al principio las bandas de rock eran con metales, ¿no? Como Chicago y otras bandas más. Pero ya después se adoptó ese nombre de banda, pues a todas las bandas, ¿no? A todos los grupos, ya sean de punk, de metal, de hardcore o de lo que fuera. Ya llevan esa identidad, ¿no? De esa manera los identificamos. Pues bien, para mi buen amigo Horacio, que pidió una rola también desde hace rato. Una rola de un mexicano bien rock and rollero. El buen Charlie Montana, ¿no? Que de repente pues acá estaba en las tocadas aquí en Tlalnepantla. Pero ya después empezó a tocar, ya que de repente que en el Teatro Metropolitan y no sé dónde más. Pues bien, ¿no? Hizo su labor el buen Charlie y ya está de repente sonando en dos, tres lugares que parecían como imposibles, ¿no? De llegar y poder alcanzar una banda de rock urbano. Pero ellos sí lo han logrado, varias bandas lo han logrado y han tocado en lugares así, pues prestigiosos, ¿no? La verdad son prestigiosos para el rock. Bueno, esa rola del vaquero rock and rollero para su cuñada Elizabeth y el Brody y toda la familia que lo acompaña. Pues va para ellos. Y también un saludo para su suegro, Gildo. Un saludo de parte de Horacio. Bien, pues vámonos con esa rola que pidió Horacio para que se ponga en sintonía acá con toda la familia. Y la rock and rollé chido. El vaquero rock and rollero, Charlie Montana. vestido de cuero negro para pantallar. Dabas de taconazos con el puro nixtamal. Bailabas a sombrerazos con el piporro. Vaquero rocanrolero Charlie Montana, para el buen Horacio y toda su banda que lo está acompañando por allá, su cuñada Elizabeth y el Brody. Pues bien, fue para el buen Horacio, que es bien rocanrolero. Vamos a leer lo que dice Mitra. Dice: saludos a Horacio, dice Mitra. Charlie, es la neta, dice. Así es, el Metropolitan vive latino, hasta fotos en la VM, le grabaron hasta un reality. Una rola icónica. Rífense su reality show. Lo encuentran en YouTube. Ahí está el reality show de Charlie Montana para que lo chequen. Si les late, pues ya saben, ahí búsquenlo. Me cae en gracia Charlie Montana. Tiene varias rolas así bien, bien chistosas. Me acuerdo que hubo un tiempo que conseguí un cassette y no paraba de escucharlo, pero porque me daba un resto de risa. Me latía, ¿no? Su estilo acá. Bien gracioso. Y también me acuerdo que por allá por principios de los 90s, un amigo se dedicaba a organizar tocadas de rock y iba a organizar una tocada aquí en San Martín, aquí cerca de donde estamos transmitiendo, aquí en Azcapotzalco, y me pidió que le echara la mano, ¿no? Para acomodar ahí pues apoyarlo ahí en la organización, ¿no? Y me acuerdo que estaba Charlie Montana ahí en la ¿cómo se llama? En la lista de bandas, ¿no? Que se iban a presentar. El Aragán jaló buenos grupos urbanos, mi cuate, ese día. Pero lamentablemente no se llevó a cabo el evento, se lo cancelaron a la mera hora. Pero ya estaba Charlie Montana ahí bien puesto, ahí llegando temprano para pues, agarrar buen lugar y ser, creo que, de las primeras bandas que iba a tocar ese día. Si nos quedamos con las ganas de escuchar a la banda. Pero pues bueno, así pasan luego las cosas. Aquí me comenta Horacio, ¿no? Que dice que también su sobrina se llama Elizabeth, le decimos Lisita. Pues también un saludo para Elizabeth, Lisita, su sobrina del buen Horacio. Y también aquí nos dice: ¿recuerdas cuando viniste a tocar a mi boda hace 21 años más o menos? Me dice el Horacio. Sí, tocamos en su boda de mi cuate Horacio, ahí en Aragón, ¿no, Horacio? Sí, yo recuerdo que yo tocaba en un grupo versátil y nos contrató Horacio para ir a tocar a su boda. Y sí, tocamos ahí en la... agarraron ahora sí que como salón de fiestas en la parte de arriba de la casa, el techo. Acomodaron bien y se armó el pachangón ahí. Se puso chido. Todavía está por ahí el video, Horacio. Creo que yo lo tengo, cabrón. Hay que pasarlo a la computadora, ¿no? Para que lo podamos compartir. Ya le he dicho a Enrique que se venga para acá para hacer esa labor, pero no ha venido. Ahora que venga, a ver qué onda. A ver si ya lo pasamos a la computadora, lo digitalizamos pues para compartirlo con la banda. Sí, está chido. Está chido de repente reencontrarnos con esos recuerdos. Bien, vamos a mandar a complacer a un amigo que se puso en contacto conmigo hace ratito, el buen amigo Alex Thrasher, de la legendaria banda Ángel de Fuego, una banda de aquí de San Martín, no más bien de Santa Catarina, que ya tiene un rato también que conocemos ya a los chicos de Ángel de Fuego, donde también tocaba nuestro buen amigo Luis Lobo. Y sí, de repente organizamos algunos toquines en donde alternábamos y nos la pasábamos chido, ¿no? Ahí tocando buen material, buen rock. Vamos a dedicar esta rola para nuestro buen amigo Alex. Una rola de la banda TNT llamada Seven Seas. Para Alex, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ocean. Eso fue TNT, dedicado para nuestro buen amigo Alex. Una gran rolita, ¿no? Que acabamos de escuchar ahorita de TNT, llamada Seven Seas. Para el buen Alex, que también se pone aquí en contacto, dice, nos manda saludos. Manda saludos también a Alexa y a los Shendros, dice. Gratos momentos y esas tocadas que compartimos allá por los años 90, 94, 96, dice más o menos este Alex. Y ya tiene un ratote, ¿no, Alex? La pasamos chido, ¿no? Tocando en dos, tres lugarcitos y son buenos recuerdos de repente acordarnos, ¿no? De esos momentos en los que la pasábamos bien tocando rock ahí con la banda de Santa Catarina y de varios lugarcitos, ¿no? Que recorrimos aquí en Azcapo. Eso fue para Alex, esa rolita de TNT. Seven Seas. Bien, pues acá seguimos leyendo acá lo que comenta la banda. Y Mitra, pues está acá bien. Bien así, bien. Bien, ¿cómo se llama? Bien atento acá, ¿no? Compartiendo información. Y que nos comenta también de acá del buen Charlie, ¿no? Que decía que era una pena, ¿no? Que no se le valorara al buen Charlie. Pero también que de repente le gusta andar acá bebiendo un buen y pues se ve como que queda mal, ¿no? En los escenarios y la banda como que se decepciona un poco, dice, no manches, este güey, le falta así como profesionalismo, ¿no? Bien, a ver, vamos a leer por acá, también ya está poniendo en contacto el buen Fabián. Vamos a leer a Fabián a ver qué nos comenta por acá. Hola, saludos, pido una rola de Iron Maiden, dice Fabián. Sí, Fabián, ahorita en un ratón la ponemos. Qué bueno que te pones en contacto, Fabián. Eres de gran ayuda aquí para la banda y ya sabes que nos gusta que comentes. Siempre hay comentarios chidos por ahí, ¿no? De Mitra, de tuyos, de Alexa, de toda la banda, ¿no? Que se pone aquí en contacto. Recuerden, comenten alguna experiencia musical que hayan tenido por ahí. Algo chido que les haya pasado en estos momentos, en estos días, en este año, en el año pasado. Algo que igual acá quieran compartir. Ya saben que somos todo oídos y aquí los compartimos, sus comentarios. Vamos a poner la rola de Mitra. Una rola que pidió Mitra de una banda llamada Dirt and Grey. Si me cuesta trabajo el inglés, ahora menos el japonés, Mitra, ¿qué pasó? Aquí la rola se llama 304 Hoshitsu Hatsuki no Sakura. Hakushi, bueno, más bien, mándame un audio, Mitra, para que lo pronuncies tú acá. Vamos a ver si tenemos acá nuestra traductora para que nos... Que nos invadió nuestra intérprete, ¿no? Vamos a buscar la intérprete para que nos lea ese texto, aunque está medio rarón. Vamos a leer, a poner aquí a que nos lea este texto. Aquí es nuestra colaboradora. A ver qué nos dice. A ver cómo se pronuncia esto. 304 Gushitsu Hakushi no Sakura. Ahí está ya, esta rola va directamente para Mitra desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Oh, れ最後になった一つ大切な人を思い出した。明日に George and Gray, Paramitra. La rola se llama 304 Gushitsu Hikushi no Sakura. Ahí está. Una rolita bastante interesante. Me hace chida la rola. Tiene buenas cosas. Y acá nos comenta Irene. Dice, órale, si se pone acá unas carcajadas. Ja, ja, ja, qué nombre de la rola, ¿no? Dice. Pero se escucha chido, dice Irene. También acá Mitra, vamos a ver lo que dice Mitra aquí. Nos mandó unos audios, a ver qué nos mandó Mitra. Claro, la canción se llama San Marun Yongo Ishitsu Hakushi no Sakura. Está fácil, ¿no? Es algo como el cerezo de la habitación 304. Ahí está, ya nos, Mitra ya nos iluminó con esa traducción y esa pronunciación de la canción. Vientos, Mitra. Dice, es impresionante el trabajo de la guitarra y el bajo, dice. Pues a pesar de la canción, está trabajada en tres acordes. Básicamente está muy detallada, matizada y arreglada. Eso fue Dirt and Gray. Pues bien, Mitra, qué chido que nos compartes toda esa información. También acá Alexan le manda saludos también a Alex, dice, igual saludos a ti, Alex, dice Alexan. Saludos también a Mitra, Fabián y a toda la banda, dice que está conectada. Y a Irene, que se recupere pronto, dice Alexan. Bien, pues qué chido acá Fabián, vamos a ver qué comenta Fabián. Dice, lo más chido que pasó en el rock durante el 2019 es que algunos viejos dinosaurios siguen rock and rollando. El rock sigue vivo y hay dos, tres banditas nuevas. Pues ahí dice Fabián, pues también que las comparta por ahí si conoce alguna bandita nueva. Pues está bien, ¿no? También de repente, pues, empezar a programar esas nuevas bandas que están surgiendo, que esperemos que sí salgan buenas bandas de calidad, ¿no? Que también marquen una ¿cómo se llama? Una línea, ¿no? A seguir, ¿no? Que sean bandas que perduren durante mucho tiempo, porque sabemos que salen bandas, pero de repente ya desaparecen al poco tiempo, no mantienen esa carrera, ¿no? Como debería de ser. Aquí Alexan ya no está. Irene ya nos está pidiendo una rola más. También manda saludos a Alexan. Y ya pidan sus buenas rolas. Pues aquí Alexan ya pidió su rola, Irene. Pues para Alexan va esta rolita, una rola de una banda legendaria, como les digo, de esas bandotas que llegaron para quedarse. Una banda llamada Halloween. Y la rola que todos conocemos, que se llama I Want Out. Una tremenda rola. Vámonos con eso para Alexan desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Push. They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. Now, tremenda canción, recordando esos grandes momentos de Helloween cuando salió el material por primera vez, que llegó a impactar bien cabrón con ese sonido tan novedoso, que a mí se me imaginaba como un Iron Maiden revolucionado, lleno de magia, ¿no? Su música, sus producciones bien, bien creativas, bien ingeniosas, bien llenas de fantasía también se me hacían, las portadas bien cañonas. No, a mí esa banda me impactó desde que la escuché por primera vez. Y nunca he tenido chance de irla a ver. Más bien, sí tuve chance de irla a ver. Más bien ya como que me pasó, ahora sí que el momento de, ya saben, de la pasión tremenda que uno luego tiene cuando está conectado con esas bandas por primera vez. Pues ya hubo un momento en que me desconecté un poquito del rock. Y cuando vino a México Helloween, pues no lo vi. Y hace poco, creo que el año pasado, volvieron a venir. Y ahí tampoco, no fui, no me organicé. Pero espero poderlos ver algún día. Es una gran banda, se me hace muy buena. Esa rolita fue dedicada para Alexan, que la pidió. Tremenda canción, Alexan. Acá nos comenta también Irene. Dice, recuerdo que mi ex me llegó a invitar varias veces a conciertos de Helloween, dice. Y le decía que no, porque me daba miedo, dice Irene, ¿no? Pensaba que me iban a golpear en la machaca, dice. Pero después vi que los rockeros eran muy buen pedo, dice Irene. Bien buena onda. Sí, no, los rockeros muchas veces la gente piensa que son bien malos, ¿no? Que son bien viciosos, bien agresivos. Pero en él es lo contrario, ¿no? Más bien los metaleros son bien alivianados, bien solidarios también con la banda. Y cuando vamos a un concierto, pues siempre la pasamos chingón, ¿no? Porque estamos ahí como que hermanados, ¿no? Ahí toda la banda en el mismo rollo, ¿no? En la misma música, ahí conectados por la misma... Pues por la misma esencia, ¿no? Rockera, ¿no? Y metalera, ¿no? Que muchas veces es chida, ¿no? Estar ahí compartiendo con un buen de banda, ¿no? En esos conciertos masivos tan chidos. Dice aquí nuestro buen amigo Alex, también el de Ángel de Fuego. Dice, gracias, qué gusto de saber de ustedes. Creo que la última vez que convivimos, Alexa y tú, dice Luis Lobo y René, fue en la presentación de la del disco de Luzbel, del Greñas, aquí en el bar de la Glorieta de Camarones. ¿Lo recuerdas, Arturo? Me pregunta este Alex. Sí, cómo no, Alex. Ese día que nos lanzamos a ver al Greñas, ¿no? Aquí a Luzbel. Aquí en el bar Hendrix, ¿no? En el Hendrix de aquí de Cuitláhuac. Sí, estuvo chido el coto ahí. Ahí tenemos unas fotos, ya sabes que nos olvidamos, ¿no? De tomarnos unas fotos con la banda. Dice acá Mitra. I Want Out, canción de Jeeper and the Seven Keys. Del Keeper. Sí, del Keeper, Mitra. Coveriado por Hammerfall, Avalanche y un buen de bandas más. Yo he ido a ver a Helloween varias veces y sí, es un muy buena experiencia. Pues qué chido, Mitra, que nos compartes esa onda. A ver qué nos dice acá. Te comento, aquí nos comenta Fabián. Nos manda saludos, Alexa, Mitra, Arturo y etcétera, toda la banda, ¿no? Y dice Fabián, dice, te comento que yo esperé la salida del Keeper 2 con mucha emoción y junté mis centavitos para comprar el vinilo en el Chopo. Uno de mis mejores álbumes de toda la vida. Sí, Fabián, pues no manches, también chingones esos discos. Gran material. Pues bien, pues vamos a complacer a Fabián también. Que nos pidió una rolita de una banda llamada Iron Maiden para seguir en sintonía, ¿no? con este material tan chido. Una rolita de Iron Maiden llamada Purgatory. Para el buen Fabián, vámonos con este material del disco Killers. Una rola que canta Paul Di'Anno, ¿no? Tremendo cantante. Con un estilo bien del barrio, bien punk. Vámonos con esto que se llama Purgatory para Fabián. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. I'm trying. Purgatory, Iron Maiden. Para Fabián, del álbum The Killers del año de 1981. Una tremenda rola de este grandioso disco llamado Killers, de Iron Maiden, con su vocalista Paul Di'Anno. Un estilo bien punketo, bien rock and rollero, bien metalero más bien, ¿no? Pero con una buena dosis de punk del barrio acá. Y acá nos dice Fabián, dice, sí, un estilo del barrio, del Piccadilly Circus, dice. Dice, esa del Maiden. A ver si tienes por ahí una rola combativa de Cáfara llamada Preferimos Morir, o una de Next llamada Pecado Mortal. Ambas bandas de metal mexicano de los 80. Sí, Fabián, vamos a poner unas rolas ahorita. Unas rolitas de esas, porque sí, es justo poner unas rolas de esas bandas metaleras mexicanas que también están bien perronas, cara. Hay buen material por ahí para compartir con la banda. Aquí vamos a complacer a Irene también con una rolita que ya también nos pidió desde hace rato. Pero aquí también comenta Mitra. Se Maiden, otra banda que se ha mantenido muy fresca pese a muchos cambios. Sí, se mantiene Maiden dándole recio al buen metal y haciendo buen material todavía, ¿no? Igual que Judas Priest. Son de esas bandas de antaño, pero que tienen tremenda calidad. Bien, pues vámonos con esta rola que nos pidió Irene. Una rola que se llama Ram Jam, de Black Betty. Para Irene, es una rola chida. La otra vez la pusimos también por acá y está bien perrona. Esto dice así para Irene, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Blackberry, Ram Jam, buena rola. Esa canción es un cover que hizo Ram Jam de esa canción. Es una rola de los años 30, pero la hicieron muy chida, ¿no? Esa versión, a mí me gustó un buen, se oye bastante chida. Esa fue para Irene, está ahí recuperándose. Irene, esperemos que próximamente ya esté bien y que pueda seguir con sus labores cotidianas, como ya suele ser. Bien, Alexa nos está pidiendo también un material chido por ahí. Muy bien, Alexa. Eso es bueno. Buenas rolas. Y acá Fabián también nos comenta. Dice, ya nos pidió algunas rolas. Dice, y nos comenta Fabián, nos dice que quiere crear un debate. Y lanza así como que una Una pregunta, ¿no?, a toda la banda. ¿Cuál banda les parece más influyente en el metal entre Metallica e Iron Maiden? A ver, comenten, banda por ahí, la banda conocedora del rock. ¿Qué banda les parece más influyente en el metal? ¿Metallica o Iron Maiden? Comenten, comenten, ya saben, aquí está abierta la onda para que ustedes comenten lo que piensen y compartirlo aquí con la banda. Vamos a poner una rola que pidió Fabián. Una rolita de una banda llamada Cáfara, vamos a buscarlo. Chido, es recordar estas bandas. Recuerdo cuando iba a la casa de mi cuate Alejandro, aquí en San Martín, que un cuate bien rockero y tenía un buen de material de bandas mexicanas, de bandas de todo el mundo tenía este cuate. Y de México pues tenía un buen, y recuerdo que tenía un disco ahí, un álbum negro de una banda llamada Cáfara, una banda mexicana. Y lo ponía y dijo, no manches, esta banda suena chido, me gusta, güey, suena bien. Pues vamos a escuchar a Cáfara, vamos a recordarlo con esta rola que se llama Preferimos Morir. Vámonos para Fabián desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Morir, que sus negros planes se... Preferimos Morir, Cafra, de su álbum negro, de allá de los 80s, ¿no, Fabián? Yo que recuerdo ese álbum es de los 80s, cabrón. Si no mal recuerdo, ya tiene un buen rato que salió ese material. Recuerdo la rola de Esquizofrenia. Era buena rola esa, ¿no? Y acá nos comenta Fabián. Dice el famoso álbum negro de Cafra. Dice, de hecho, varias bandas tuvieron como mejor álbum uno que incluía una portada totalmente negra. Sí, hay muchas bandas, ¿no? Está Cafra, Metallica, Motley Crue, AC/DC. Y será un pacto con el diablo, dice, con el chamuco, dice Fabián. Pues quién sabe, cabrón. Pero sí, son álbumes muy exitosos, ¿no? Muy, muy buenos. Dice, y hubo otras cuya portada era blanca en su mejor álbum. Queen, Beatles, Pink Floyd. Sí, grandes álbumes, ¿no? Los que lanzaron esas agrupaciones tan chidas, tan buenas. Sí, ha habido grandes materiales, ¿no? Bien, pues esa rola fue para Fabián. Y vámonos acá con los comentarios de la banda, Fabián. Vamos a checar a ver qué nos comenta la banda. De cuál ha sido una de las bandas más influyentes, si Metallica o Iron Maiden. A ver qué comentan. Vamos aquí con el buen Alex Thrasher. Y aquí nos comenta, dice, la banda más representativa en la escena del metal es Iron Maiden, toda una escuela. Eso es lo que comenta Alex. Vamos acá con Mitra. Maiden es más influyente, dice, Metallica tuvo buena propuesta en el disco negro y el Master of Puppets, pero desde el Garage Inc. nos perdimos, algo así dice, ¿no? En cambio, Maiden tiene muchas aportaciones en cuanto a composición, disco a disco. Yo creo que creativamente y musicalmente, Maiden ha dejado más cosas que Metallica. Metallica creo que ha optado por una tendencia más comercial. También está en su derecho si es lo que quieren, ¿no? Y está bien el comentario, muchachos. Aquí nos comenta Fabián. Bueno, vamos a esperar a que comente. Pero sí, yo pienso que también estaría chido como que ver cuál ha sido la banda más influyente en el metal, pero hubiera estado chido que hubieras confrontado Judas Priest y Iron Maiden, Fabián. Incluso Halloween. Dentro de esas tres bandas, ¿cuál es la más influyente? ¿Halloween, Iron Maiden o Judas Priest? La más influyente en el metal. A ver qué comentan, muchachos. De esas tres bandas, ¿cuál es la más influyente? Porque están dentro del género, ¿no? Metallica sí es un poco más thrasher. Pero estas bandas metaleras como Judas, Iron Maiden y Halloween, como que sí, se dan un agarrón bien cabrón y ahí como que va a ser dura la decisión, ¿no? A ver, comenten ahí, a ver quién es para ustedes la banda más influyente de esas tres. Y vámonos con una rola que pidió Alexan de la tremenda banda llamada Judas Priest para ponernos en sintonía con este trío de bandas, ¿no? Que son tan, tan buenas. Y el debate está bien cabrona y yo digo que está muy difícil la decisión. Vámonos con esto que se llama Painkiller para Alexan desde CDMX, es la casa radio, la casa del rock. Yeah. Painkiller. Tremenda rola dedicada para Alexan. Alexan pidió ese material tan chingón del año 90. Cuando salió ese material, cómo vino a sorprender, ¿no?, a toda la escena metalera con una música bastante revolucionada. Yo pensaba que el metal ya no podía dar más, pero llegó Judas Priest con este material y no manches, acabó con todo, arrasó con todo el metal, cabrón. Y creó una nueva manera de hacer música, ¿no? De tanto en grabación como musical en cuanto a composición. Este Glenn Tipton, gran guitarrista, ¿no? Y bien tremendo en la manera en la que evolucionó su estilo, su manera de tocar. De repente se oye medio descarrilado acá, como que se va a salir, ¿no?, de la escala, pero no, se agarra bien. Lo que me gusta es de que no suena cuadrado, no suena mecánico. Su manera de tocar no es tan técnica, pero como toca, a mí se me hace genial, ¿no? Se me hace muy chingón su manera de ejecutar. Y esa integración en el bataco, ¿no? Se jalaron al bataco que tocaba con Riser X y no manches, les inyectó un punch bien cabrón y los levantó prácticamente a otro nivel. Y como les digo, en la grabación pues hicieron una gran magia también, ¿no? En la producción estuvo bien tremenda, estuvo genial. Y vamos a leer un poquito de lo que está comentando acá la banda. Y Fabián nos comenta, ¿no? Dice, yo creo que Metallica fue la banda más influyente, pero le tenemos mucho cariño a Iron Maiden, ¿no? Dice Fabián, dice, es que Iron Maiden y Metallica me parecen que son las más influyentes, pero la más grande de todas es Black Sabbath, dice. Del trabajo de Metallica se potenció el movimiento del thrash metal, del cual surgió como todo el metal extremo, como el death, el black, el doom, el brutal, el grind. Del trabajo de Iron Maiden se nutrió el speed, el power, el heavy, etcétera. Pero Black Sabbath los influyó a todos, dice Fabián. Y la gran aportación de Judas en el trabajo con guitarras gemelas como ninguna otra banda. Painkiller ya no es metal, es thrash. Es una revolución bien cañona, ¿no? Bien tremenda, Fabián, porque también suenan bien, pues es más que trash, cabrón, porque suenan bien cabrón. Tienen una evolución bien cañona ahí en cuanto a la composición. Vamos a ver qué nos comentan por acá también los amigos. Acá está, a ver, aquí el buen Mitra. Sí, está cañón entre Judas, Helloween y Maiden, dice. Judas me encanta, dice, porque es muy buen, es muy experimental y arriesgado. Y todos sus discos están cargados de muy buenas letras y riff. Nos ha dado varios himnos como el Breaking the Law. Maiden pues también ha dado bastantes himnos de Number of the Beast, Trooper, etc. Y la voz de Dickinson también es icónica y es una banda que constantemente jala nuevos fans. Helloween, bueno, es un caso aparte, dice, debido a sus diversas alineaciones, siempre tienen un sonido diferente y ha hecho importantes aportaciones. Empezando por la popularización del doble bombo usada por Ingo. Ejemplo de eso es el Keeper of the Seven Keys, disco prácticamente obligado por todo amante del metal, ya sea que lo vaya a ejecutar o solo escuchar, dice. Por otro lado, la gente que ha pasado por Helloween ha generado muchas bandas que no se entenderían sin Helloween, como Blind Guardian, Unisonic, Gamma Ray, etc. Pues bueno, es comentario del buen Mitra. Y aquí, bueno, Alexa nos comenta, dice, creo que Iron Maiden y Judas Priest se dan un buen agarrón en aportaciones en metal, dice Alexa. Pues bien, sigan comentando, muchachos, a ver qué opinan. Y nuestro buen amigo Morrison está mandando acá unas fotos. Vamos a compartir una foto de mi cuate Morrison, que se dedica a vender pulseritas y están muy chidas. Vamos a hacerle promoción al buen Raúl, a ver si nos regala una también ahí de pues así por, pues no sé, por buena onda, ¿no? Bueno, vamos a mandar acá la promoción de mi buen amigo Raúl, que está acá promoviendo sus pulseritas que están bien chidas. Ahí les va la imagen para que la chequen, están a buen precio. Ahí está, espero que les lleguen un ratito. Acá Fabián, Painkiller es trash progresivo. Sí, suena bien cañón. Bien progresiva esa banda, esa rola. Bien, bien. Pues sigan comentando, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Ya saben que aquí somos todo oídos y leemos también todo lo que comparten, lo que comentan. ¿Qué más? ¿Quién más está por ahí? Acá un saludo para Patricia Luis, mi sobrino Román, que también está por ahí escuchándonos. Vamos a dedicarle la rolita que nos pidió nuestro amigo Albert Castro. Una rolita llamada Pearl Jam. Una bandita, ¿no? Una bandota también de esas. De esas buenas bandas de grunge que surgieron en los 90s. Que llegaron a innovar, ¿no? Con su música. Estábamos nosotros acostumbrados a escuchar el metal, el thrash y todo eso. Y de repente pues llegaron Nirvana, Pearl Jam y muchas otras bandas a inyectarnos una buena dosis de esta música llamada grunge. Antes le llamaban también alternativa, ¿no? Vámonos con esta rola que se llama Jeremy. Para nuestro amigo Albert Castro, desde la Casa del Rock. Esto dice así. Let me hear your song. Acabamos de escuchar el tema Jeremy de la banda Pearl Jam, de su álbum Ten del año de 1991. Un álbum lleno de buenas rolas, buen material, el de Pearl Jam, de ese fabuloso material llamado Ten, que vinieron a hacer una revolución musical junto con Nirvana, con muchas bandas más dedicadas a este género musical llamado el grunge, que invadió, ¿no?, toda la escena mundial del rock, opacando muchos géneros que ya habían perdurado durante mucho tiempo, como el glam metal y muchos otros movimientos rockeros. Llegaron y acapararon, ¿no?, la escena del rock, principalmente Nirvana, ¿no?, que vino a impactar tremendamente con esa presencia en las vocales de Kurt Cobain. Bueno, esa rolita fue dedicada para nuestro buen amigo Albert Castro, que está por ahí escuchándonos, y me comenta él también que ambas bandas han influyen mucho, ¿no?, tanto Iron Maiden como Metallica. Pues sí, es que de repente sacan material que está muy impactante, que muchas ahora sí que la generación que lo escucha, ese material cuando sale, pues impacta bien cañón y empieza a generar cosas muy similares, ¿no? Empieza a componer material parecido, ¿no? Así cuando salió los primeros materiales, ya saben, de esos grupos rockeros acá rudos como Judas, como Deep Purple, como Grand Funk, como Led Zeppelin, que eran de los grupos así rudos de esa época, ¿no? Como Black Sabbath, que impactaron bien cañón la escena y empezaron a surgir bandas nuevas, ¿no? También influenciadas con esos sonidos tan chidos, ¿no? Tan metaleros, ¿no? Que fueron los iniciadores, ¿no?, de ese sonido pesado y metalero también. Vamos a ver qué nos comentan por acá. Aquí está mi hermana Leti, también mandando saludos acá a la banda. Voy a refrescar aquí la página para que se vea lo que están comentando, porque de repente no se observa lo que están escribiendo. Vamos a ver qué onda aquí, qué nos comentan. Saludos al programa de la Casa del Rock. Bueno, me manda saludos mi hermana. Pues bien, Leti, aquí estamos dándole recio a la música. Ya casi es hora de despedirnos, chicos y chicas. Vamos a ver una petición que mandó Fabián. También Fabián acá comenta acerca de Jeremy, ¿no? Jeremy, de las rolas mejores y más conocidas de Pearl Jam. Genial, dice. Y en segundo lugar, un cover de uno aquí nos pide material Fabián. Vamos a complacer a Fabián. Tu Mega, de una banda llamada Therion. Vamos a ver. Tu Mega Therion, para Fabián. Vámonos con este material. Ya se puso las pilas Fabián y está pidiendo material de lo más chido que él conoce. Vámonos con esto que dice Tu Mega Therion. Yeah. Mega Therion, de la banda Therion. Gran material este que compartimos por medio de Fabián, que nos pidió ese tema. Vamos a leer lo que nos comenta Mitra acá de esta banda llamada Therion. Tu Mega Therion, dice, track 2 del disco Telly, de una banda llamada Therion. Muy buen disco, dice, creo que ese disco fue el más vendido aquí en México. Le siguieron Lepaca, Clipfoot, The Gyal, Lemuria y otro largo etcétera, dice. Es otra banda que vale la pena ir a verlos en vivo. Siempre traen, ¿qué? Traen cambios. Es difícil escuchar tu Mega Therion y no quedar encantado con la banda, dice Mitra. Sí, suena muy chingón. ¿Quién no ha escuchado a Therion? No lo ha vivido. Bueno, dice, quien no ha escuchado a Therion no ha vivido. Así de simple. Pues yo no lo había escuchado, Mitra. No es cierto. No, sí lo había escuchado, pero muy poco. Sí, Fabián es el conocedor de un buen de bandas europeas. Y me acuerdo que yo llegaba a su casa y empezaba a escuchar acá todo su material que estaba ahí, el Fabián acá compartiendo con la banda, ahí en su cassette, en su grabadora. Y ahí conocí un buen de bandas por parte de Fabián. Conocí a Blind Guardian, a Ice Adair, que es una banda gabacha, pero que triunfó allá en Europa. Bandas chingonas que tenía Fabián ahí. Me acuerdo que me impactó mucho Ice Adair, se me hacía una gran banda acá. Me gustó mucho ese grupo. Un saludo a la señora Eva, que también es ahí con contacto. Les mandé la foto acá de una pulserita que estaba promoviendo mi cuate Raúl Morrison. Tiene varias pulseritas bien chidas. Ahí luego les voy a pasar el contacto para que se pongan en sintonía con él para ver qué onda, para ver si les muestra, ¿no?, su catálogo que tiene. Sí, pues voy a ver, a ponerme en contacto con él para que pues les dé todo el informe, ¿no?, del material que tiene ahí. Ahí guardado el buen Morrison para la venta. Bien, vamos a leer aquí lo que dice Fabián. Está pidiendo una rolita también Fabián. También por acá ya se puso en contacto nuestro buen amigo José Lara, que ya llegó acá a pedir luego su rola. Vámonos con José Lara, vamos a complacerlo con este tema. Hoy muy solicitada esta banda, ¿por qué será? A ver, díganme. ¿Por qué creen que se está pidiendo mucho esta banda hoy? Y el estilo también, ¿no? El género, ¿no? Porque ya estamos sonando varias rolitas de este grupo. Bueno, sí, de este grupo y de otros, ¿no?, que también fueron de la misma escena. Vamos con esta rola que se llama Skull Nirvana. School, Nirvana, de su álbum Bleach. Gran material de este fabuloso grupo llamado Nirvana, comandado por Kurt Cobain. Ese fue eso, de sus primeros materiales. Y después salió el disco que revolucionó toda la escena gronchera, llamado Nevermind. Bueno, este tema fue para nuestro buen amigo José Lara, que ya está ahí en sintonía escuchando buen rock. Dice que llegó un poco tarde, pero luego se puso a pedir el material y ya estamos aquí compartiendo. Y vamos a ver qué nos comenta Camitra. Dice, Ice Adair también es una muy buena banda. Seguro Fabián también topa a Sienburgen, Sieverbugen, Satyricon, Children of Bodom, etc. Sí, pues todas estas bandas yo creo que sí las conoce, Camitra. También aquí nos comenta Fabián, dice. Fabián dice, Nirvana es la leyenda rockera y gran referente de finales del siglo XX. Por eso volvemos a esa banda una y otra vez. Kurt, toda una leyenda como Hendrix o Morrison. Ahí está, bien, bien. Vientos, acá nuestro buen amigo José Lara. Vientos, hartas gracias, bien. Acá mi hermana también comenta de la rola sinfónica que escuchamos hace rato. Dice, más que rock, parece una sinfónica clásica de rock, como las de Beethoven, dice mi hermana. Dice, me agradó mucho, estuvo muy relajante, buen tema. El anterior, bueno, el anterior a este, dice. Sí, dice, estuvo bien, ¿no? Y vamos a complacer a nuestro buen amigo Alex. Está también acá pidiendo más material. Ya saben, para eso estamos, para complacer a la banda. Tiene una rolita de una banda llamada Styx. Es una banda también muy chida. Vámonos con esta rola que se llama Man of Miracles. Styx, para nuestro buen amigo Alex. Thank you. eso fue Styx, Man of Miracles, dedicado para nuestro buen amigo Alex. Un tema bastante interesante este de Styx. Me gustó mucho cuando entró el sintetizador, como que hace un contraste bien padre con lo que veníamos escuchando. Muy relajante esa parte del sinte, me gustó un buen. Esa partecita estuvo bien chida. Y vamos acá a ver qué onda que comentan. Nuestro buen amigo Fabián. Therion es metal sinfónico. Está bien. Y entonces vamos a complacer también a la banda llamada Los Rockers. De un grupo más bien. Una rola de una banda llamada Fight No More. Midlife Crisis. Para la banda del grupo de WhatsApp, Los Rockers. Tremenda banda que está ahí escuchando buen material. Ya casi nos despedimos, chicos y chicas. Vayan proponiendo su rola con la que vamos a cerrar. Y ya saben que empieza la votación y la rola que gane, pues ya es con la que cerramos el especial del día de hoy. Pues vámonos con este material para la banda de Los Rockers, el grupo de WhatsApp. Más bien para el grupo de WhatsApp llamado Los Rockers, esta rola que se llama Midlife Crisis, de la banda Fight No More. Let's go. Midlife Crisis, Fight No More, dedicado para el grupo de WhatsApp de los rockers, valedores de Mitra, que están ahí atentos escuchando buen rock, buen material, y nos propusieron esta rolita de esta grandiosa banda, que yo había escuchado poco, pero se me hace chido, ¿no?, este programa, porque siempre aprendemos de las propuestas de los camaradas. Acuérdense de que ya estamos en la hora de que van a, en el momento de que pueden pedir su rola para votar por ella y cerrar este programa. Ya empezó Fabián acá a proponer su rola. Fabián propone la canción de amor de The Cure, Love Song. Buena rola, Fabián. Vámonos por acá a ver quién más escribe. Parece que ya se fueron a dormir. A ver, aquí nuestro buen amigo José Lara dice: ahora no propongo rola, siempre pierdo, mejor me espero a votar por una. Pues yo creo que va a ganar Fabián, es el único que ha propuesto rola. Yo creo que ya los demás ya están durmiendo acá. Y ya casi es hora de irnos a descansar. Pues propone una rola, este José. Yo voto por una de ellas, a ver cuál se queda. Bien, pues estamos a punto ya de cerrar este... el programa del día de hoy. Pero espero que la hayan pasado chido, ¿no? Aquí, en compañía de toda la banda que está compartiendo material, comparte anécdotas, experiencias y también sus conocimientos, que ahora sí que ellos han recaudado y acumulado a lo largo del tiempo, escuchando buen material e interesándose por indagar un poco acerca de las bandas, ¿no? Que es bien padre de repente meterte en el contexto de los grupos, saber de dónde vienen, en qué tiempo empezaron a componer su material, en qué tiempo lo sacaron, cuáles fueron sus influencias de esas bandas para lograr lo que hicieron, quiénes fueron sus productores, quiénes los llevaron a sacar ciertos materiales que fueron exitosos. Todo eso es bien interesante analizar y aprender, ¿no? Porque así apreciamos más el trabajo de los músicos, de los artistas. Vamos a ver aquí, Fabián, qué comenta. Dice: la dedico a mi esposa e hija si gana. Dice: excelente programa. Nos dice Fabián. Yo creo que el Fabián va a ganar. Vamos a ver si hay alguna otra propuesta. Si no, pues ya lo dejamos, Fabián. Vamos a mandarle un saludo a toda la banda que se conectó el día de hoy. Al buen Raúl Morrison, a mi sobrina Irene, la señora Eva, que también de repente está por ahí, mi hermana Leti, mi hermana Victoria, que está ahí, el buen Mitra, que es un gran rockero que siempre está por acá compartiendo con la banda, ¿quién más? Pues José Lara, ya saben, todos los que están ahorita conectados, al buen Fabián y su familia, que también son bien rockers, su esposa es bien rockera y sus hijitas también van por el mismo camino, van por buen camino. Ahora sí que Fabián les está encaminando por el camino de la buena música, del rock. Vamos a esperar a que comparta la banda su canción. Mateando también, dice Mitra. Sí, recuerden, estamos en la... ya por despedirnos, Mitra. Ahora sí que pueden pedir su canción para ver con cuál cerramos el día de hoy. Dice Fabián: saludos a la banda rockera de Azcapo. Ahí está Fabián, pues ya te escucharon. Está escuchando un programa, que bueno, aquí dice José Lara. Está escuchando un programa acerca de Charles Manson, y una canción emblemática para todo su despapalle que hizo fue Helter Skelter, de los Beatles. Propongo esa. Bien, pues ahí está. Ya propuso José Lara la de Helter Skelter de los Beatles. Es una buena rola también. Muy chida. Bueno, aquí nos dice Mitra, dice que un amigo pidió una rola de Rammstein. Matiana también dicen que de Rammstein, dice una rola que se llama Te Quiero Puta. Que dice que así la pidió Albert. Ahí está la de Rammstein, por si la quieren también, una rola de Rammstein. Acá nuestro buen amigo Alex Blacknet de Metallica. Ahí está la propuesta. Vamos a esperar a ver quién más Alex está escribiendo. Vamos a ver si propone alguna rola chida. Ya está la de Canción de Amor de The Cure, Helter Skelter de los Beatles, la rola de Rammstein, que no quiero repetir el nombre. Y a ver quién más, a ver si Alexan propone su rola. Porque estaba escribiendo, vamos a esperar a que comente. Ya pueden empezar a votar si quieren por las que hay. Ya saben, la de Metallica también, la que está ahí, que propuso nuestro buen amigo Alex. Black Net de Metallica. Está en la de Rammstein, ya van cuatro rolas. Vamos a ver, esperar un poquito más. Vayan votando con cuál quieren que cerremos. Ya casi estamos a punto de despedirnos acá de la banda, de la Casa del Rock. Estuvo hoy aquí presente. Pues Alexa como que no propuso rola, pero está votando por una canción. También ya votó José Lara, dice voto por Rammstein. Y aquí Alexa, voto por The Cure. Ahí estaban empatados, a ver, siguen. Ya sea por una diferencia de un votito, ya con eso la armamos. A ver, ¿quién más? Fabián, puedes votar también, ¿eh? Que no sea la tuya. Sí, José Lara ya votó por Rammstein, Alexa por The Cure, van empatados 1-1. Vamos a esperar a Fabián a ver si por quién vota. Bueno, aquí Fabián. Sí, pero una rola que no sea esa, Fabián. Dice aquí mi hermana Leti, vota por Rammstein. Chin, van 2-1, Fabián. Falta un voto más, a ver qué onda. The Beatles ya lleva uno. The Beatles lleva uno. The Cure lleva uno. Rammstein lleva dos. Vamos a esperar el voto decisivo a ver quién lo da. Vamos a ver quién lo da ese. ¿Quién da ese voto decisivo? Vamos a esperarlo. Acuérdate, Alex, también puedes votar por una rola que no sea la tuya. Una rolita más, a ver. Ahí viene el voto ya decisivo. The Beatles. Llevan dos. Rammstein 2, Beatles 2, The Cure 1. Falta un voto, Mitra. Tú eres el que tienes la decisión. Vamos a esperar a Mitra a ver qué onda. Ya está escribiendo Mitra, es el que tiene la decisión, bien cañón. Rammstein, no, pues ya ganó, Fabián. Ganó Rammstein. Mitra votó por Rammstein. No, pero aquí ya también ya se empató otra vez. Ernesto, que The Beatles 3-3, cabrón. No, pues es que casi los mandaron al mismo tiempo, Mitra. The Beatles y Rammstein están empatados. Con tres votos. Falta un voto nada más para definirlos. Beatles 3, Rammstein 3. Vamos a ver por acá, por Facebook, a ver quién vota. Bien, pues por acá están votando, pero es el buen Albert Castro. Él fue el que la pidió, pero él tiene que votar por otra rola que no sea la que pidió. Sí, acaban de votar por la The Beatles. Monse vota por The Beatles. Pues ganó, ganaste, José. Ya ves, parecía como que era imposible que ganaras algún día, pero ya sabes, siempre hay que tener la fe bien presente, nunca abdicar y pelear hasta el último momento, ¿no? Y fíjate, hoy cuando menos pensabas que podías ganar, ganaste. Bien, pues vamos a despedirnos, chicos y chicas, de la Casa del Rock. Vamos a despedirnos con esta rolita que acaba de ganar, llamada Helter Skelter, de la tremenda banda llamada The Beatles. Esperemos que la hayan pasado bien. Bueno, más bien esperamos que la hayan pasado bien, que hayan tenido un momento agradable ahí en sus hogares o donde se encuentren, pasándolo a padre. Sabemos que no estamos en unos momentos muy agradables que digamos en el mundo, pero pues hay que tratar de tener la pila bien arriba, ¿no? En estos momentos que son así complicadones luego, para tratar de sortearlos de la mejor manera. Ya saben que la vida se trata de esto, ¿no? Llevar una carrera de obstáculos, tratar de sortearlos lo mejor posible para, pues no sé, vivir de manera intensa, ¿no? También, ¿no? Sabemos que no es tan fácil recorrer el camino, pero vale la pena recorrerlo, ¿no? Esto es chido, ¿no? Estar conscientes de lo que es la vida y de lo valiosa que es, para darle su valor. su valor que se merece, ¿no? Y estos momentos son momentos de reflexión que nos hacen ahora sí que pues apreciar las cosas de otra manera, ¿no? O al menos verlas desde otro punto de vista, ¿no? De una manera así como más amplia, con más serenidad, más tranquilidad para pensar las cosas, porque también tenemos más tiempo, ¿no? De ponernos a reflexionar y analizar la situación. Bueno, pues cuídense mucho. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Nos pueden visitar también ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, la Casa Radio. Y comenten ahí, denle manita arriba, y suscríbanse también para que se enteren de todo lo que estamos transmitiendo ahí. Cuídense mucho. Vámonos con esta tremenda rola de The Beatles, dedicada para toda la banda de la Casa del Rock, y en especial para nuestro buen amigo José Lara, que fue el que la pidió. Helter Skelter, The Beatles. Vámonos con este remasterizado del año 2009. Vámonos, nos vemos, bye. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you, don't you want me? We'll be right back.